la mente. Edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que me dejes, tengo miedo de encontrarte, porque hay en mi existencia que no se puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi celda, quizás que en otro cariño encontres tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofende. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Tengo miedo fue el tango que llegó en la voz de Carlos Roldán, música de José María Aguilar y letra de Celedonio Flores. Lo acompañó la orquesta de Francisco Rotundo. Bandoneón Mayor de Buenos Aires, Aníbal Troilo y su orquesta ejecutaron los compases de Quejas de Bandoneón, del compositor Juan de Dios Filiberto. Lloran los hombres que saben el gusto que dejan los mares. Cafetín, y esa pena que amarga mirando los barcos volver a sus lares. Yo esperaba

alumbrando tu vida simple y pura. Y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Y hoy no miras atrás, porque en tu risa cruel asoma un delator, cristal de roca. Por eso te aturdís con música y champagne, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rodando están. Ya es tiempo de llorar con llanto de malvón, con lágrimas de fe. Marcilio Robles y Víctor Buccino son los creadores de Carmín, que escuchábamos en la versión de Alberto Marín. El afamado guitarrista Roberto Grella y su orquesta se lucieron en la interpretación del tema del maestro Barbieri titulado De vuelta y media. Aflojándole las riendas, gran poder es el dinero.

El internado, tango que rubrica Francisco Canaro, llegó en la excelente entrega de Rodolfo Biaggi y su orquesta. Porque ¿sabes qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Ya no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni fue tan solo la vida no más y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor. Apreciábamos a Rubén Juárez en Chau, no va más, creación de Virgilio y Homero Expósito.

soñar y el ansia de vivir. De Rubinstein y Guido, Raúl Iriarte, con la orquesta de Miguel Caló, cantó Tarde Gris. Amigos, antes de la despedida de esta emisión, deseo enviar un abrazo a mi adorado nieto Mauricio Portillo Borgo, quien hoy día cumple 9 años, deseándole toda clase de felicidades. Asimismo, un cordial saludo a toda nuestra audiencia con motivo de las fiestas navideñas. Hemos llegado así al final de un programa más de Al Compás del Tango, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por lapuntaradio.com. Esperando que el mismo haya sido de su agrado, Manuel Borgo González les agradece su gentil sintonía y los invita a otro viaje por las rutas del tango.